Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. El coche es la principal fuente de contaminación y ruido en nuestras ciudades, así como una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.